Mientras tanto, ¡sánguche! Ahora sí, rana querida, estamos aquí como todos los lunes. Vamos a hablar un poquito de alimentación. El lunes pasado fue que traje palta y... ¿cuándo fue? No, el viernes, señor. Ah, traje palta, comí yo solo. Pero mirá qué bien, ¿eh? Dos paltas grandes. Sí. ¿Sabés que me gustó mucho un muchacho que los vendía en la puerta? Lo cuento hoy lunes también, por aquel oyente oyenta que no estuvo. Estaba en la puerta de la casa y decía: tengo un árbol en casa, no saben las paltas lo que están, palta, palta. Me acerqué, le dije, dame dos paltas. Vendía dos por 15 pesos ahí en la estación Sáenz. Una ganga absoluta. Y estoy esperando el miércoles de vuelta para cruzármelo. Y contaba que... viste que cuando la palta te sale la... uno la corta, tú, terrible carozo en el medio, que es el halo de luz, se podría decir, el halo de vida para la próxima palta. Claro. Si tiene un poco de raíz, la empezamos a meter en el compost. El compost se transformó en un árbol. Y ahora tengo como tres paltitas o como seis paltitas. Y estábamos hablando acá que al final no nos fijamos en internet, que quedamos en chequearlo. ¿Cómo era el tema de la palta? Sí, que lo hemos visto. Ah, que usted... ¿Qué te quería decir? No sé. Que tengo ganas de tener paltas. Sí. Porque empezaron a crecer las paltas. Claro, lo que tenés que hacer es plantar un, digamos, un carozo de una palta que haya crecido acá. Porque si vos plantas... ¿Acá en Argentina? Acá por esta zona. Porque si vos plantas una palta, Haas, por ejemplo, que vienen de Tucumán o de Chile o de otros lados... Ay, ¿cómo sabés? ¿Qué de Tucumán hay paltas? No sabía, soy un... Sí, por la variedad te das cuenta. Las chiquititas Haas, que son negras, que son las que a todo el mundo le gustan más, esas paltas, acá crece el árbol, pero no te da paltas. Ah, mirá, entonces está esas bueno. Son chilenas. Tengo entendido. Sí, creo que hay acá también, pero sí, la cuestión es que si no va el clima, no te va a dar fruto. Entonces vas a tener que esperar un montón de años y después no vas a tener palta. Entonces está bueno saber qué palta estás plantando, además que te guste, ¿no? O sea, que sea de alguien que, por ejemplo, este pibe que estaba acá vendiendo, ese carozo es ideal para hacer crecer acá, porque si a él le dio palta acá, quiere decir que esa variedad para este clima va a dar fruto. Bien. Entonces esa es mi recomendación. Y además que estén buenas, porque hay, digo, que te gusten a vos, porque hay muchas variedades. Algunas son más dulces, otras son más acuosas, no sé. Hay menos mal que te pregunté, rana, porque estoy a punto de plantar seis árboles y no sé, primero no sé a dónde todavía, pero bueno, están ahí los plantines. Y después que, nada, no sé de qué palta es esa, la verdad. Claro, ahora ya es medio tarde, es como cuando tenés el carozo, sabés. Eso hago con las otras semillas. Claro. Yo sé que esta semilla está buena, la guardás, decís, bueno, la próxima temporada cultivo esto. Tal cual. Bueno, eso se puede hacer absolutamente con cualquier semilla, ¿no? Claro. Hay variedades de todas las plantas, no sé, tomate, tenés distintos claro, tipos el limón, de tomate, por ají, ejemplo. Tenés... Sí. O limón es más, hay uno solo. Sí, limón es un poco más... No es que hay uno solo, hay varias variedades. Lo que pasa es que hay muchos que son injertos. Eso ya es un poco más complejo porque... vos podés agarrar una semilla. Bueno, igualmente el injerto suele no dar semillas, pero a veces sí tienen, es mucho más complejo. Por ahí plantas una cosa que pensás, pero limones te va a dar un limonero. Hasta donde yo sé, no hay una variedad que acá no crezca. Quizás el limón sutil no crece acá, que no es de acá. Pero bueno, habría que probar. Es un lindo nombre para ponerle al limonero de acá a la vuelta que pusimos ya hace, no sé. Bueno, trata de que no sea mentira, igual. Ah, porque, no, pero sutil. Sí, hola, sutil, hola. No sé, no. Sí. Es un estilo. Es como decirle a un brasilero, que sea argentino, porque te gustó el nombre argentino. Algo por el estilo, bueno. Suponete. Igual eso pasa, viste, a veces. Y le dice, ruso, ¿qué hace ruso el chabón de acá, de Claypole? Tal cual, es que a mí me ha pasado. Dicen, polaca. Sí, bueno, está bien, soy cuarta generación argentina, pero dale, soy rubia, soy polaca. Ya hablamos esto de Polonia, ¿no? Vos venís de Polonia, tu familia. Yo no, una partecita muy pequeña de bueno, mi familia. Bueno, vos, tu gen, un pedazo ahí de la uña. ¿Sí? Sí, un pedacito. Tengo mucho más tano que polaco igual. Ay, solo que el apellido lo heredó mi padre. Vieron que vivimos en una sociedad patriarcal y es así. Eso me pasa a mí también. Yo soy de apellido italiano, pero no. En realidad mi abuela, el trate, son todo de polaco. Ah, mira. Raro. no tenés pero es cara la vida de misma. Polaco igual. No, no tengo eso cara te de mata. Polaco, no, no. Mi hermano, que le mando un saludo, bueno, entramos los dos y dice, nada, pero este nació de un lado y el otro, pero salió más a mi abuelo, mi hermano, este, que le mando ahí un saludito. Bueno, ya está, ya pasamos la revisión familiar. Podemos bueno, hablar un poco de alimentación. No me quiero imaginar qué comía mi, el abuelo de mi abuela en los campos de él en Polonia, porque mi abuela siempre papa, cuenta... Yo te diría. ¿Sí? Es muy probable. Tenía... No sé, mi abuela, la que era descendiente de rusos, lo único que comía era papa. No, todo lo que comía tenía papa. Y bueno, y sí. Hay que poner papa también, ¿eh? En la tierra. Bueno, pero hoy no. Hoy no traje papa. Hoy se vino el frío sí. A lo loco. Sí. Así que me pareció un día ideal para hacer curry, o curry, mejor dicho. Le digo curry porque es como generalmente se suele pronunciar acá. En realidad, curry sería una pronunciación más correcta. ¿Sí? Sí. Y es algo que está buenísimo porque es un plato rico, es como, es un guiso en realidad, en su definición, pero tiene como sabores característicos de India, digamos, o hay de distintos, distintos orígenes, están los que tienen más sabores del sudeste asiático, tipo tailandés, ¿verdad? El que yo posteé hoy específicamente es más cercano a los sabores de la India. Y está buenísimo porque al estar muy condimentado y caliente y demás, tiene como la sensación de ser una comida pesada y en realidad no lo es. Se puede comer y después sentirse bien y seguir trabajando, por ejemplo, o dedicarse a hacer otra cosa sin que, digamos, el calor o lo reconfortante de la comida genere después un malestar del hígado o del estómago o lo que fuera. Sí, es, digamos, un plato que si le ponen picante, les recomendaría que no tengan problemas gástricos y no a la inversa, ¿no? Bueno, a la inversa también. Eso, no le pongan ají picante si tienen gastritis o úlcera o algún problema del estómago, pero de todas maneras se puede hacer. Algo que hice también esta temporada, quiero agregar porque estoy muy contento, coseché ají. ¿Ají picante? Sí. Muy de una plantita rojo y amarillo, colorado, no sé cómo se dice. Es una satisfacción. Está muy bueno. Las plantitas de ají crecen tranquilamente en una maceta. Sí. El ají necesita sol mediodía. Bien. Así que si tenés un balcón, una terraza, lo que fuera, no necesita sol pleno como, por ejemplo, el tomate. Así que si y crece fácil, de, créanme, crece, porque si creció ahí en casa, que es agua y un poco de prestarle atención, de repente salieron 10, 11 ají, que fue increíble. Crece muy rápido porque es algo muy chiquito, es un vegetal muy chiquito, entonces crece muy rápido. Y es esto, lo cosechás y lo metimos de toque en una salsa. No me acuerdo que hicimos fideo o algo. Bueno, otro día te voy a enseñar a hacer un aceite picante para conservar esos ajicitos. Ah, bueno, dale. Y porque pasa que salen un montón juntos y en un momento te ampollás la boca. A mí me ha pasado de tanto comer picante, picante, picante. Y se puede guardar en un aceite entonces. Se puede hacer. El sábado me pasó que ya arrancó un poco el frío y aproveché, vino mi madre a visitarme para almorzar, aprovechamos y hicimos un, no, venían bastante, no solo zapallo, no usamos porque no había en ese momento, pero bastantes verduritas y el curry fue el elemento fundamental para el primer guiso de la temporada. Total, eso así ya que, levanta la complejidad aromática. Sí, y el color, todo, ya es como que cambió totalmente. Sí, con las tres, cuatro verduras que había que quedaban y un poco de curry ya inmediatamente cambia totalmente la consistencia. Total, eso yo iba a decir. También lo que yo puse es una receta con los vegetales que yo puse efectivamente en el momento en que hice ese de la foto. Pero se puede cambiar, se puede tranquilamente cambiar un montón los vegetales. Algunas combinaciones van a quedar mejores que otras. Yo siempre digo que hay que prestarle atención. Pero también un guiso es justamente un plato que se hace con lo que anda dando vueltas por ahí. Si lo podemos combinar para que no sea indigesto, sería realmente lo ideal. Pero bueno, la idea es hacerlo más o menos con lo que haya a mano. Bien. Importante lo que decimos de la mezcla de especias. Curry en realidad sería curry, la preparación en sí, como esta especie de guiso especiado con salsa. Que digamos que la salsa se forma con la misma preparación. Aunque acá conocemos como curry a la mezcla de especias. Esa mezcla de especias no tiene una sola receta. Esto lo quería aclarar porque es interesante y está bueno poder hacerlo también. en realidad se llama masala, digamos, son muchos idiomas también y se le llaman distintos nombres a distintas cosas. Pero bueno, básicamente estamos hablando de una mezcla de especias que generalmente tiene cúrcuma, por esto el color del que vos hablabas, este color amarillo intenso. Además hemos hablado acá de la cúrcuma, es una especia, es una raíz, ¿no? Un rizoma. Pero bueno, es una especia como condimento que tiene muy, muy buenas propiedades terapéuticas, así que está buenísimo usarlo. No solo por el color y por el aroma, sino también porque es muy bueno para el hígado, para el páncreas, es desinfectante, no me sale la palabra, antiséptico. Uh-huh. Si te cortás, podés ponerte en la herida y te frena. ¿Cúrcuma? Sí, cúrcuma. Corta... La próxima me voy al combate, me voy a jugar al fútbol, me llevo cúrcuma. Sí, porque además es súper barato, no tiene ningún tipo de, digamos, contraindicación. Es cicatrizante, antiséptico y te corta el sangrado. O sea, para tenerlo en la cocina es ideal. Uh-huh. Esto, otra especie característica de estas mezclas de especias es el fenogreco, que acá hemos hablado de los brotes de fenogreco. Uh-huh. El coriandro, que es la semilla, que si plantaste sale el cilantro. Sí. Que es ese parecido al perejil de pinta. Uh-huh. Y de la misma familia, pero que de gusto no tiene nada que ver, por si no saben de qué estoy hablando. Comino también suele tener, pero bueno, está buenísimo. No crean que es una sola cosa, que si compran cualquier curry en cualquier lado va a ser lo mismo. En realidad varía un montón. También hay curries chinos, tailandeses, como decían, y demás. Entonces está buenísimo ir armando una mezcla propia, ¿no? Comprando distintas especias, ir probando lo que les más les guste. También se puede regular el picor con esto. Uh-huh. Se puede poner picante seco o se puede agregar, si tienen una plantita como Matías, le agregan en la preparación ají picante fresco, que queda mucho más rico, tiene mucho más aroma. Uh-huh. A mí me gusta mucho más, por lo menos. Sí, es fuerte, intenso y aparte creció ahí en tu balcón, si querés, o en tu terracita, si tenés suerte. Absolutamente, es ideal. Traer esas cosas, aunque sea un ingrediente que hayas puesto en la comida, que haya crecido en tu balcón o en tu cocina, digo, en el caso de los brotes o lo que fuera, ya estás ganando un montón. Algo que también estamos usando mucho es el momento, no sé cuánto tiempo nos va a aguantar, es la plantita de menta. Uh-huh. Al mate o al té, y acercarse, ir a tu plantita y sacar cuatro, porque aparte con tres hojitas ya sí. tengo para dos mates. Sí, sí, sí. Así que le aprovecho y le agradezco a Andrea, que me regaló todas esas plantitas, que se mudó y me dejó su bosque, lo cual fue increíble. Ahora estoy cosechando todo genial. De Andrea. Bueno, es un buen regalo también, ¿no? Darle a alguien mentas. Una planta de la que le pueda salir comida, digamos, o condimentos y demás. Así que bueno, entonces, básicamente se hace un rehogado base para este curry que vamos a hacer. Que yo en este caso lo hice con puerro, cebolla y ajo. Y también le puse ají picante. No lo puse en la receta porque me había olvidado. Pero le puse un ají picante que tenía en conserva de aceite que lo había hecho yo. Todo esto en frío. No sé si lo recordamos este año. Pero la idea es no poner la olla a calentar y después el aceite. Porque ahí el aceite se va a tener transformaciones nocivas, aunque no vean que se está quemando, lo estamos obligando a transformarse innecesariamente. Entonces yo prefiero poner estas verduritas en la olla así, tal cual en frío, el aceite y recién ahí llevarlo al fuego. Entonces lo que van a hacer esos vegetales, que contienen mucha agua, por supuesto, es mantener la temperatura más baja que la olla directamente calentada a la hornalla. Uh-huh. Y entonces conservarse mejor las propiedades del aceite. No la vitamina E, por ejemplo, que se pierde fácilmente con el calor. Uh-huh. Pero sí los ácidos grasos. Todo esto hasta que empiece a hacer un poco de ruidito. Y ahí agregamos esta mezcla de especias que se puede llamar curry o masala o como le quieran llamar y se tuesta un poco. Esto es para que el sabor del curry se abra, ¿no? Completamente, que se sienta mucho más y que ya los vegetales vayan tomando ese sabor. Y ahí yo le agregué repollo blanco, le agrego el repollo blanco un poco por sabor y también porque es muy alcalinizante, entonces equilibra y digamos que... Textura también le da. Sí, le da textura. Además, todas las crucíferas, o sea, todas las de la familia que se llama las coles, digamos, el repollo, brócoli y demás, son anticancerígenas y tienen muy buenas propiedades nutricionales. Entonces, si no molestan, está bueno ponerlas. Además, es súper barato, agrega volumen, agrega saciedad, fibras de buena calidad y más. Ni me acuerdo que puse la receta, anoté todo, pero bueno, insistimos en que es variable, ¿no? Y zapallo cortado en pedazos. Yo pongo el zapallo con cáscara porque me gusta la textura, me parece mucho más fácil que pelarlo, pero bueno, realmente habiéndolo probado con y sin cáscara, me parece que sin cáscara pierde un poco la gracia. El curry. Así que, bueno, estamos hablando del zapallo. Zapallo es el que viene con cáscara verde. Cualquier zapallo. Cualquiera. Puede ser el anco, tiene una cáscara que no, la verdad que no molesta. En este caso, el que está en la foto es cabutia, que es el que se llama zapallo japonés. También puede ser el hokkaido, que tiene una cáscara naranja intensa. Bueno, el que sea. Si ven que la cáscara no les gusta, la sacan y listo, no pasa nada. Pues sí, es verdad que las distintas variedades de zapallo tienen distinto gusto y distinta calidad, de, digamos, grosor de cáscara. Bueno, todo esto rehogado, y después se le agrega tomate para que se forme como esta salsa, hasta que se y agua para cubrir. Cuando está prácticamente cocido el zapallo, se le agrega el morrón, porque a mí me gusta que no esté tan cocido para que tenga un poco de textura, y la zanahoria también para que no se deshaga. Y se cocina todo hasta que la zanahoria esté firme pero cocida. Y esto se sirve directamente con arroz integral, en este caso, o con otro cereal, podría ser, de los que hemos venido nombrando. Y con eso ya está, se sirve, se ajusta el condimento, o sea, se prueba, le agregan la sal que necesite, si necesita más condimento o lo que fuera. A gusto. Se sirve con limón, está buenísimo agregarle un chorro de limón, y yo le pongo perejil para que tenga algo verde y fresco y cortar tanta cosa cocida y condimentada y especiada. Qué rico, Rana. ¿Y cuántas especies? Algo que no nos gusta físicamente, pero sí el nombre, ¿no? Bife, este dúo. puede ser bife. Van a ser bife de seitán en cualquier momento. Yo ya estoy chamullando. Estuviste diciendo. Presentaron un disco que lo sacaron por internet la semana pasada. Así es. Es un disco que tiene un montón de canciones. 27. Un montonazo de canciones. Una hora 20. Bife es un dúo que arrancó. Y más o menos hará 2 o 3 años. Ellos ya venían de tener diferentes agrupaciones, venían tocando, pero me parece que se encontraron ahí en Bife una energía, un algo que pegó mucho con la gente. A nosotros acá en Sándwich lo pasamos, creo que el primer día o desde que los escuchamos. Empezaron. Tocaron mucho ahí en Casa Brandon, en un montón de lugares, tuvieron fechas que era un día, que era ellos que armaban la fiesta. Ciclotilde. Terminaron tocando en el Conex, un lugar que para tocar en el Conex tenés que al menos estar organizadex. Llevar mucha gente, porque no te abren el Conex a cualquiera. No, es un lugar muy grande. Lleva mucha gente porque le ponen muchísima pila, les encanta lo que hacen, son una hermosura de gente. La verdad que yo recomiendo mucho. Además es una banda muy linda para ir a ver en vivo. Es muy linda la energía, se baila mucho, suena mucho, se lo toman muy en serio, muy impecable realmente. Ayer estuvieron en temporada de chongos y como es costumbre de La Rana, nos convida con parte de la música de temporada de chongos. ¿Y qué trajiste de Bife? Me enamoré de mi gato. Ay, siempre me olvido los nombres exactos de las canciones, pero creo que se llama así. Creo que es Gato Gato. Gato Gato, bueno, que dice en la letra Me enamoré de mi gato. Y les recomiendo que entren a la página de Bife y se fijen, porque van a armar un video con la gente que mande sus videos con sus gatos. Así que les recomiendo que entren y manden su video con su gato y van a aparecer ahí en el video de Bife, Gato Gato. Como frota su cola entre mis piernas. Cuando le toco donde más le gusta, me mira de una forma que me asusta. Y así nos damos besos que pinchan de pasión. Yo me enamoré de mi gato, gato. Cuando pone su cuerpo encima de mi cuerpo, oh, oh. Cuando babea de placer me puede, cuando ronronea a mí me excede, y puede que pasemos horas en la cama. O sí, haciendo el amor. Correrle la panza con los dedos. Me muerde suave y no me hace nada. Me araña un poquitito, eso me agrada. Tenemos un amor tan dulce y tan sensual. Yo me enamoré de mi gato, gato. Me gusta como lame mi piel si nos amamos. Como va sin ropa por la casa y como me entrecierra la mirada cuando le doy placer en toda su extensión. Oh sí, haciendo el amor. Se iba Bife, atentos y atentas, porque el 13 de mayo hay fecha en el Margarita Giru, así que van a estar ahí presentando este disco, este alto disco Toda, así que invitades por allá y también van a andar por aquí, por Sándwich próximamente. ¿Cómo resumimos este Cari? Dijimos que se llama de Zapallo con Arroz Integral. Súper cortito, colocar en la olla un poco de cebolla y puerro cortado chiquitito junto con ajo, un poco de aceite y esto al fuego fuerte. Apenas comienza a hacer un ruidito, a dorarse un poco, agregar la mezcla de especias que se quiera, revolver bien para que no se tueste, agregar después el repollo cortado en juliana, zapallo con cáscara en cubos, el tomate picado o licuado, cubrir todo con agua y agregar sal marina. Cuando el zapallo prácticamente esté cocido, agregar las zanahorias y el morrón, y si quieren también ají picante, como les decía. El zapallo tiene que estar bien cocido cuando se termina el curry y la zanahoria tiene que estar cocida pero firme, no blandita. Y después esto se sirve con arroz integral, que no voy a contar ahora porque conté un montón de veces cómo se hace, pero encuentran la receta en Cocina Vegana. Todo esto se sirve decorado con perejil y con limón. Echen un buen chorro de limón al curry, queda muy bien. Linkeadísimo también a Sándwiché Tribal, y próximamente toda esta explicación contada linda y hermosa subida a sándwichetribal.weebly.com, todas las recetas de la rana. Muchas gracias, Rana. Gracias Sándwiché.